Cristo porque me ha dado la salvación. Alabaré a mi Cristo porque me ha dado la salvación. Era lo que buscaba con tantas ansias mi corazón. Él me dio su ternura, limpió mi corazón y su preciosa sangre, su sangre me limpió. Vivo la alegría de que a mi vida Cristo llegó. Se fueron las tristezas, no hay penas ni dolor. Por eso yo le canto con todo el corazón. Por eso yo le canto con toda el alma a mi Salvador. No hay nada comparable a lo que mi Cristo me dio en su amor. No hay nada comparable a lo que mi Cristo me dio en su amor. El libro del pecado me dio la vida, por mí murió. Dejó trono incómodo, fue todo por amor. En una cruz de palo, su vida allí dejó. Le alabó noche y día al Rey de Gloria, mi Dios de amor. Y toda mi alabanza es fruto de su amor. Quiero brindarle todo, todo a mi Salvador. Quiero brindarle todo lo que yo tengo en mi corazón. No hay nada comparable a lo que mi Cristo me dio en su amor. No hay nada comparable a lo que mi Cristo me dio en su amor. Del pecado me dio la vida, por mí murió. Dejó trono y corona, fue todo por amor. En una cruz de palo, su vida allí dejó. Le alabó noche y día al Rey de Gloria, mi Dios de amor. Y toda mi alabanza es fruto de su amor. Quiero brindarle todo, todo a mi Salvador. Quiero brindarle todo lo que yo tengo en mi corazón.